Hola. Hoy nos metemos de lleno en algo que hacemos, bueno, todos los días, comer, pero desde un ángulo distinto, ¿eh? Vamos a ver cómo la combinación de los alimentos, lo que ponemos junto en el plato, puede ser la clave para sentirnos bastante mejor. Para guiarnos, tenemos extractos de la guía de la combinación de alimentos de vida potencial. Y después de escuchar este audio, si sientes que tiene sentido todo lo que has escuchado, te invito a dar un paso más. En mi artículo del blog he preparado un pequeño cuestionario para que descubras qué has interiorizado y cómo aplicarlo en tu día a día. Es muy sencillo y además incluye las respuestas explicadas para que puedas aprender de verdad. Puedes acceder yendo a mimododevida.com/combinación de alimentos, todo junto. Te espero allí para seguir avanzando juntas hacia una alimentación más consciente y amable contigo misma. Hola, soy Margot Tomé y esto es Mi Modo de Vida, el podcast donde te acompaño a construir una vida más saludable, equilibrada y feliz, sin dietas extremas ni culpa. Aquí comparto contigo consejos reales, hábitos sostenibles y estrategias que funcionan para adelgazar sin obsesiones y sin dejar de disfrutar de la vida. Y si quieres empezar hoy a tu ritmo y con un plan adaptado a ti, entra en mimododevida.com y descarga mi ebook para adelgazar sin darte cuenta o reserva una sesión de coaching personalizada. Te dejo los enlaces en las notas del programa, mimododevida.com. Ya sea por horas o dentro de mi programa anual, trabajaré contigo para que logres resultados que se mantengan en el tiempo. mimododevida.com/tienda-saludable. Mi corazón para vivir una vida. Seguro que a todos nos ha pasado, ¿verdad? Una comida que te sienta fatal y venga, la culpa para un ingrediente. El clásico español. ¡Ay, las lentejas! Cuando a lo mejor el lío viene del chorizo, la morcilla, el pan, ¿con qué las mezclamos? Nuestra idea hoy es sacar lo esencial de esta día. Ver cómo combinar bien, pues podría mejorar la digestión, echarnos una mano con el peso y asegurar que aprovechamos bien los nutrientes. ¡Ojo! No vamos a entrar en trofología súper estricta, ¿eh? Son más bien principios prácticos, basados en cómo digerimos, el famoso índice glucémico y el equilibrio ese ácido-alcalino. Ya lo decía Hipócrates hace la tira de años, que tus alimentos sean tu medicina. Y aquí seguimos, dándole vueltas a lo mismo, que no es solo qué comemos, sino cómo lo hacemos. Porque hay una diferencia, ¿no? Entre, bueno, llenar el buche y nutrir el cuerpo de verdad. Totalmente de acuerdo. La guía lo deja muy claro. A veces, la mezcla es incluso más decisiva que el alimento por sí solo. Lo que complica la digestión muchas veces no es un alimento concreto, sino el cóctel que montamos en el plato. Es como si obligáramos al sistema digestivo a hacer tareas incompatibles a la vez. ¡Qué interesante eso que dices! Y para entender por qué chocan esas tareas, supongo que tenemos que hacer un repaso rápido de cómo va esto de la digestión. Empezando por la boca, ¿no? Que siempre nos dan la matraca con «mastica bien». Y la saliva ya empieza el trabajo. Tiene enzimas, como la ptialina, bueno, la amilasa salivar, que ataca a los hidratos complejos, los almidones, como el pan, la patata. Y además tiene mucina, que protege todo el tubo digestivo. O sea, una buena masticación es preparar el terreno, digamos. Vale, masticar a conciencia, apuntado. Y después de la boca, ¿qué lío se monta en el estómago que sea tan importante para las combinaciones? Uf, estómago. Ahí la cosa se pone seria. Es como una coctelera química. Necesita un ambiente súper ácido, un pH bajito, entre 2 y 3. ¿Para qué? Pues para activar la pepsina, que es la enzima que se carga las proteínas, la carne, el pescado, los huevos. Pero claro, ¿qué pasa con esos almidones que empezaron a digerirse en la boca? La enzima que los digiere, la amilasa, necesita un ambiente mucho menos ácido. De hecho, por debajo de pH 4, se para, se inactiva. Ajá, ahí está el primer choque que decías antes. Si metemos, por ejemplo, un buen chuletón, que es proteína y necesita ácido, con una señora ración de patatas fritas, que son almidón y no quieren ácido, ¿qué pasa ahí dentro? Pues que la liamos. La digestión se complica, se hace más lenta. El estómago intenta mantener el ácido para la proteína y eso frena al almidón. o al revés, si no hay suficiente ácido, la proteína no se digiere bien. El resultado puede ser, pues eso, fermentación, gases, esa sensación de pesadez, y encima, una peor absorción de nutrientes después, en el intestino delgado, que es donde realmente se aprovecha lo bueno ya descompuesto. Ya, el intestino grueso ya va a otras cosas, al agua y las últimas fermentaciones. Exacto. Entendido. El estómago es como el punto crítico de las mezclas. Vale, pues para saber qué mezclar y qué no, necesitamos clasificar un poco los alimentos, ¿no? Aunque la mayoría nos suenan. Sí, un repasillo rápido siempre viene bien. A ver, tenemos los hidratos de carbono, los HC, nuestra gasolina principal. Fuentes típicas: cereales, pan, pasta, patatas, legumbres. Ah, y no olvidar que las verduras y las frutas también son HC, aunque con mucha fibra y agua, claro. Cierto. Luego, las proteínas. Los ladrillos, para construir y reparar. Las de origen animal. Carne, pescado, huevos, lácteos. Y las vegetales. Legumbres, frutos secos, semillas. Y aquí un detalle interesante que menciona la guía. Combinar legumbre con cereal. Por ejemplo, lentejas con arroz o con quinoa. ¿Por qué? Porque juntas forman una proteína completa. Se complementan en los aminoácidos esenciales que le faltan a cada una por separado. ¡Anda! ¡Mira qué bien! Sí. Y sobre calidad. En huevos, por ejemplo, buscar los códigos 0 o 1, que garantizan mejor crianza. Y un apunte sobre la soja. La guía es un poco cauta con la no fermentada, como la bebida de soja o el tofu. Prefiere las formas fermentadas: miso, tamari y tempe. Vale. Y nos quedan las grasas, que a veces tienen mala fama, pero son súper importantes. Vitales. Son energía concentrada y fundamentales para el cerebro, las células, las hormonas, bueno, para un montón de cosas. Fuentes buenas: el aceite de oliva virgen extra, el aguacate, los frutos secos, las semillas, el pescado azul. Y en las grasas animales, como la mantequilla o la de la carne, la guía es muy clara. ¿Ah, sí? Sí. Insiste mucho en la calidad. Como en la grasa se acumulan toxinas, pesticidas y demás, recomienda que sean ecológicas sí o sí. Textualmente dice, o ecológicas o nada. Toma ya. Qué contundente. Sí, sí. Y por último, claro, los reguladores, vitaminas y minerales, que vienen sobre todo con frutas y verduras. Perfecto. Con estos grupos ya en la cabeza, vamos a otro concepto que sale mucho en la vía. El índice glucémico. El IGE. Suena un poco técnico, pero parece clave para entender cómo nos afectan los hidratos. Es que es crucial. A ver, simplificando mucho, el IGE mide cómo de rápido un alimento que tiene hidratos de carbono hace que suba el azúcar, la glucosa, en la sangre. Entonces entra en juego la insulina. Es la hormona que gestiona ese azúcar. Lo mete en las células para que lo usen como energía. Si llega mucho azúcar, muy de golpe, eso es un IGE alto, el páncreas suelta un chorro de insulina. Este subidón de insulina puede hacer que luego el azúcar baje también muy rápido. Y eso da hambre, antojos. Y lo más importante, si sobra glucosa que las células no necesitan en ese momento, la insulina ayuda a convertirla en grasa. Para almacenarla, la famosa montaña rusa del azúcar, claro. Entiendo. O sea que no es solo cuánto azúcar comes, sino a qué velocidad te llega a la sangre. ¿Y qué alimentos tienen IGE alto o bajo, así en general? Pues mira, IGE alto. El azúcar de mesa, la miel, el pan blanco, el arroz blanco, las patatas, depende cómo las cocines, luego vemos. Los cereales de desayuno azucarados, esos disparan el azúcar. En el otro extremo, con IGE bajo, la mayoría de las verduras, las legumbres, los cereales integrales en grano, los frutos secos, liberan el azúcar poquito a poco. Y el medio, con IGE moderado, pues tendríamos frutas como la manzana o la naranja o el pan integral. Mantener el azúcar estable es bueno para el peso, para prevenir la diabetes, pero la guía va más allá. Lo relaciona con menos inflamación, mejor salud del corazón e incluso menos riesgo de algunos cánceres. Pero aquí viene lo interesante para lo nuestro. Podemos jugar con el IGE de una comida, combinando alimentos. Claro. Y esa es una de las magias de combinar bien. Es una herramienta potentísima. Mira, la fibra baja el IGE. Por eso, lo integral siempre es mejor que lo refinado. La estructura del alimento también cuenta. Una manzana entera tiene menos IGE que un zumo de manzana, aunque sea la misma fruta. Y la forma de cocinar es alucinante. Una patata hervida con su piel tiene un IGE de unos 65. Si la haces puré, sube a 90. Y si la fríes o la asas, a 95. ¡Qué barbaridad! ¿Verdad? Y la clave de la combinación. Si a un hidrato de carbono le añades grasa saludable o proteína, haces que el azúcar se absorba más despacio. Le pones un freno. Eso baja el IG total de la comida. ¡Ah! Por eso, una tostada de pan integral sola tiene un IG más alto que si le pones encima aguacate o un poco de pavo. Exacto. Le estás poniendo ese freno. Es una alquimia muy práctica. Ya veo. Es como, como hacerle un favor al páncreas, ¿no? La guía menciona también la carga glucémica y el índice insulínico, pero dice que para el día a día mejor centrarse en manejar el IG. ¿Es así? Sí, son conceptos más precisos, pero también más liosos de calcular. La carga glucémica tiene en cuenta también cuánta cantidad comes de ese hidrato. Y el índice insulínico mide directamente cuánta insulina se libera, que incluso algunas proteínas la estimulan un poco. Pero vamos, para la vida normal, elegir alimentos de IG bajo o medio y combinarlos bien con fibra, grasa buena y proteína es la estrategia más sencilla y efectiva. Perfecto, me queda claro. Pasamos al siguiente pilar, el equilibrio ácido-alcalino, el pH. Suena a clase de química total, pero ¿por qué le importa esto a nuestro cuerpo? Pues le importa, y mucho. Nuestro cuerpo es una máquina súper precisa que necesita mantener el pH de la sangre muy, muy estable. Ligeramente alcalino, entre 7,36 y 7,42. El problema es que muchas cosas de la vida moderna tienden a generar residuos ácidos. La dieta, sobre todo. Mucho azúcar, procesados, exceso de proteína animal, harinas. Pero también el estrés, no descansar bien, la contaminación. ¿Y qué hace el cuerpo para luchar contra esa acidez? ¿Tiene defensas? Sí, claro. Tiene sistemas muy eficaces. Intenta eliminar esos ácidos por los pulmones, al respirar CO2, por los riñones, en la orina, y por la piel, con el sudor. También usa sustancias en la sangre, tampones, para neutralizar la acidez al momento. Pero si la carga ácida es muy alta y constante, el cuerpo puede llegar a tener que usar un plan B un poco drástico. Ah, sí. ¿Cuál? Pues robar minerales alcalinos, como el calcio y el magnesio, de donde los tiene almacenados, principalmente de los huesos y otros tejidos, para usarlos para neutralizar esa acidez. A la larga, si esto pasa mucho, pues debilita, desmineraliza. La guía relaciona un estado de acidosis crónica leve, mantenido en el tiempo, con síntomas como cansancio, piel peor, más facilidad para pillar infecciones, irritabilidad. Vaya panorama. ¿Y la comida? ¿Cómo influye aquí? ¿Qué alimentos acidifican y cuáles alcalinizan? Importante. No es el pH del alimento antes de comerlo, ¿eh? Es el efecto que tiene después de que lo digerimos y metabolizamos. Típicamente acidificantes son la carne, el pescado, los quesos curados, los cereales, incluso los integrales, el azúcar, el café, los refrescos. Y alcalinizantes, la patata, sorpresa, casi todas las verduras, sobre todo las de hoja verde, las almendras, el aguacate, el plátano. Luego hay un grupo curioso, alimentos que son ácidos por naturaleza, como los cítricos, el tomate o el yogur. En la mayoría de la gente, al final tienen un efecto alcalinizante, pero la guía avisa. En personas con un metabolismo un poco más débil para procesar ácidos, lo que llama metabolizadores débiles, podrían llegar a acidificar. Interesante esa matriz. Entonces, la clave no es quitar los acidificantes de la dieta, sino equilibrar. Exacto. Esa es la propuesta de la guía. Buscar que en cada comida la proporción de alimentos alcalinizantes sea igual o, si puede ser, mayor que la de acidificantes. Por eso, una buena ensalada o una buena ración de verduras, acompañando la proteína o el cereal, ayuda muchísimo a equilibrar la balanza. Y en épocas de más estrés, o si estamos pachuchos, pues conviene tirar más hacia lo alcalinizante. Muy bien. Pues creo que con esto, con la digestión, el IG y el pH, ya tenemos las herramientas para entender las famosas reglas de combinación. Vamos al grano. ¿Cuáles son esas mezclas que la guía dice que son incompatibles? Las que nos la lían. Pues la principal, la más conocida y la que más insiste la guía es proteína densa, carne, pescado, huevo, queso curado, mezclada con almidón denso, patata, arroz, pasta, pan, legumbres. Ya vimos por qué. Necesitan pH totalmente opuestos en el estómago para digerirse bien. Uno ácido, el otro no tanto. Es la combinación que, según la guía, más papeletas tiene para dar problemas. Pesadez, gases, digestión que se eterniza. O sea, el clásico filete con patatas de toda la vida. O la paella, que lleva carne y marisco. Según esta perspectiva, no serían lo ideal para la digestión. Madre mía. ¿Qué otras mezclas importantes señala como no recomendables? pues menciona evitar mezclar diferentes tipos de proteínas concentradas en la misma comida. Por ejemplo, carne y pescado juntos o huevo con queso. ¿Por qué? Porque cada una requiere tiempos y quizás enzimas un pelín diferentes. También sugieren no tomar fruta ácida, como naranja o kiwi, justo con almidones, como unas tostadas o cereales. Porque el ácido de la fruta puede frenar esa primera digestión del almidón que empieza en la boca con la saliva. Ah, claro. Y luego está el tema de la fruta como postre. Si comes fruta después de una comida pesada que va a estar tiempo en el estómago, la fruta, que se digiere muy rápido, se queda ahí esperando. Y fermenta. Y eso puede causar hinchazón, gases. Uf, fermentación en el estómago no suena nada bien. No mucho, no. Las únicas excepciones que menciona son la piña y la papaya, porque tienen enzimas bromelina y papaína, que de hecho ayudan un poco a digerir las proteínas. Sí funcionan, las que son compatibles. Pues son bastante lógicas si piensas en lo que hemos hablado. La combinación estrella para las proteínas, carne, pescado, huevo, es con verduras y hortalizas que no sean muy ricas en almidón, espinacas, brócoli, una buena ensalada, pimientos, calabacín. Ajá. Para los almidones, patata, boniato, arroz integral, pasta integral, pan integral. La pareja ideal también son las verduras y hortalizas o ensaladas. Las legumbres van genial con verduras y, como dijimos antes, si quieres, con un poco de cereal para hacer esa proteína completa. ¿Y la fruta? La recomendación general es tomarla sola entre horas. O quizás, como mucho, combinada con un puñadito de frutos secos. La grasa y la fibra del fruto seco ayudan a que el azúcar de la fruta entre más despacio. O sea que las verduras son como el comodín perfecto, ¿no? Parecen pegar con casi todo. Exacto. Son la base ideal para acompañar tanto a las proteínas como a los hidratos complejos. Te dan fibra, vitaminas, minerales y encima ayudan a alcalinizar la comida. Un chollo. La guía resume esto como en una especie de regla de oro, ¿no? Intentar que cada comida principal tenga una fuente compatible de hidratos de carbono, idealmente verduras y hortalizas, una de proteína y una de grasa saludable. Algo así. Sí, ese es como el objetivo ideal. Para asegurar que tienes energía estable, los materiales para construir y reparar, y que las hormonas funcionen bien. Por ejemplo, un desayuno podría ser un revuelto de huevos con aguacate y unos champiñones. Ahí tienes proteína, huevo, grasa buena, aguacate y HC vegetal, champiñones. Suena bien. Una comida, unas lentejas guisadas con muchas verduras y un poquito de quinoa. Proteína vegetal completa, lenteja plus quinoa, HC complejo, quinoa lenteja, y HC vegetal, verduras. Y una cena, un salmón a la plancha con una ensalada grande y variada. Proteína, salmón, grasa buena, salmón, aceite de la ensalada, y HC vegetal, ensalada. Pues sí, son ejemplos que suenan bastante bien, apetecibles y, sobre todo, equilibrados, según estos principios. Oye, y la guía toca también otros factores, ¿no? Más allá de la combinación pura, habla de la calidad de los alimentos. Fundamental. Insiste mucho en priorizar lo fresco, lo de temporada, lo local y, si se puede, ecológico. Sobre todo, como ya dijimos, en los productos animales, por esa acumulación de toxinas en la grasa. Y luego desmonta un mito súper extendido, lo de contar calorías. Dice que es más importante cómo responde el cuerpo, las hormonas. Totalmente. Critica bastante los productos light o bajos en grasa, porque a menudo para quitar grasa les meten azúcares ocultos, edulcorantes, aditivos, y estos pueden disparar la insulina igual, no te sacian y a veces hasta generan más ansiedad por comer. Argumenta que las grasas saludables son necesarias, nos sacian y ayudan a equilibrar las hormonas. El enfoque no es contar calorías como locos, sino elegir comida real y combinarla bien para que la respuesta hormonal sea la adecuada. Eso sí que cambia el chip de muchas dietas tradicionales, ¿eh? También le dedica un apartado al pan, que para muchos es un básico diario. ¿Qué dice? Pues señala un poco los problemas del trigo moderno, que está muy modificado genéticamente, tiene más gluten, un IG más alto. Sobre todo el pan blanco. Recomienda limitar su consumo, especialmente el blanco y sobre todo en las comidas principales o por la noche. Si se come pan, sugiere que sea integral, si es posible de granos más antiguos, como espelta o centeno. Mejor tostado, que se digiere un poco mejor, y preferiblemente por la mañana. Y siempre, siempre bien acompañado, con grasa o proteína para bajarle ese índice glucémico, aceite, aguacate, jamón, huevo. No el pan solo o con mermelada, vamos. Entendido. Y otro punto que hacemos casi todos mal, me temo. Las bebidas en las comidas. ¿Agua sí o no? Ya. La recomendación general es beber, principalmente entre horas. Beber mucha cantidad de líquido con la comida y, sobre todo si está frío, diluye los jugos gástricos y la mucina protectora. Puede entorpecer la digestión. Sugiere tomar solo sorbitos pequeños si tienes mucha sed. Y desaconseja totalmente los refrescos, claro, por el azúcar, los químicos, el ácido fosfórico que lleva la cola. Bueno, un desastre. Ya. Y la leche, como bebida habitual en las comidas, tampoco la ve bien. Es de difícil combinación y a muchos adultos no les sienta bien. Y el café justo después de comer tampoco es lo ideal. Activa el sistema nervioso simpático, el de lucha o huida, cuando para digerir necesitamos el parasimpático, el de descansar y digerir. Además, puede relajar el esfínter del esófago y favorecer el reflujo. Caray, pues sí que tenemos hábitos comunes que no ayudan nada según esta guía. También habla de adaptarse a los ritmos naturales, ¿no? Como las estaciones. Sí, menciona la importancia de comer a horas más o menos regulares. Respetar el ritmo circadiano. Por la mañana toleramos mejor los hidratos, por la noche la digestión es más lenta. Elegir alimentos de temporada. Y adaptar la forma de cocinar al clima. Más crudos y ensaladas en verano, que refrescan, y más guisos, sopas y cocciones largas en invierno, que calientan. Sentido común, en realidad. La verdad es que sí. Oye, todo esto puede sonar un poco abrumador al principio. La guía da algunos pasos prácticos para empezar sin agobiarse. Sí, claro. Propone ir poco a poco. No hace falta cambiarlo todo de golpe. Quizás empezar por hacer comidas más simples, con menos ingredientes distintos. Priorizar la calidad, como decíamos. Intentar meter siempre verdura en la comida y en la cena. Comer más despacio, masticar bien, estar tranquilo mientras comes. Intentar separar la fruta de las comidas principales. Beber más entre horas y menos durante la comida. Y lo más importante, yo creo, experimentar y observar. Ver cómo te sientan a ti las diferentes combinaciones. Escuchar a tu cuerpo. Esa parte de experimentar y escuchar me parece fundamental, porque al final cada persona es un mundo, ¿no? Exacto. La guía insiste mucho en eso. No se trata de seguir unas reglas súper estrictas y obsesionarse. La comida también es disfrute, es vida social. Permitirse excepciones, disfrutar de una fiesta o una comida especial, eso forma parte de tener una relación sana con la comida. Y si un día te pasas, pues da pautas para compensar. Quizás al día siguiente comer más ligero, tirar de verduras, beber más agua, moverte un poco. La clave es la flexibilidad y encontrar un equilibrio que puedas mantener a largo plazo. Entonces, si tuviéramos que resumir la idea central de esta exploración, de esta guía, sería que fijarnos en cómo combinamos los alimentos puede ser una herramienta súper potente para mejorar la digestión, regular la energía, el azúcar en sangre y, en general, para sentirnos mejor. Que no va tanto de contar calorías de forma obsesiva, sino de entender cómo nuestro cuerpo maneja las mezclas y, bueno, ponérselo un poco más fácil. Es como un enfoque de alimentación más consciente, ¿no? Muy bien resumido, sí. Es una invitación a escuchar más al propio cuerpo. Me gusta eso. Empezar por lo básico, probar y, sobre todo, escuchar qué nos dice nuestro cuerpo. Pues muchísimas gracias por desgranar las claves de esta guía. Ha sido muy, muy revelador. Un placer. Y como reflexión final, si me permites, más allá de cualquier guía o regla externa que son útiles, claro, como punto de partida, ¿qué pasaría si de verdad empezáramos a prestar atención fina, muy fina, a esas señales sutiles que el cuerpo nos manda después de cada comida? Ese ligero malestar que ignoramos, o al contrario, esa sensación de energía y bienestar. Quizás ahí, en esa autoescucha atenta, reside la verdadera clave para personalizar nuestra nutrición óptima. Es casi como un arte que podemos ir cultivando. Gracias por acompañarme en este episodio de Mi Modo de Vida. Si estás listo para transformar tus hábitos y recuperar tu bienestar sin sufrimiento, recuerda que puedes descargar mi ebook práctico o comenzar ya tu camino con el programa de coaching nutricional personalizado en mimododevida.com. Te dejo los enlaces en las notas del programa, mimododevida.com/tienda-saludable. Tienes opciones para todas las necesidades, desde sesiones por horas hasta un programa completo de acompañamiento anual. Nos escuchamos en el próximo episodio y recuerda, adelgazar sin darte cuenta, sí es posible. Y yo, si me dejas, te acompaño. Es lo que quiero, balance.